digamos, y lo venden como un bien del dominio privado del Estado, uh-huh, innecesario para su gestión. Nosotros demostramos, en toda una investigación histórica y jurídica, que no es un dominio privado del Estado, sino que es parte integrante del Parque 3 de Febrero, sí, y por lo tanto del dominio público del Estado Nacional. Uh-huh. Esto quiere decir que solamente puede ser vendido por el Congreso Nacional. Aquí radica la fundamental diferencia. Uh-huh. Esto tendría que haber sido vendido por una ley del Congreso de la Nación, aprobada en diputados y senadores. Claro. Y no se hizo. Por lo tanto, como no se hizo, la venta es nula. Y le digo que esto está fundamentado desde, históricamente, desde 1874, uh-huh, cuando Sarmiento propone y se aprueba la ley de formación, de creación del Parque 3 de Febrero. Uh-huh. Entonces acompañamos los fundamentos de esa ley, la ley y planos de la época que mandó a hacer Sarmiento, donde está incluido el terreno de la rural. Bien, ese es un aspecto que es fundamental en sí mismo. Después, el otro aspecto es que esas tierras son distrito urbanización parque para el código de planeamiento. Uh-huh. Y jamás se podrían haber autorizado ya las obras que se están realizando. Y esas obras fueron autorizadas por el actual gobierno de la ciudad, ajá, en 1997, con la firma del ex secretario de planeamiento, el arquitecto Facio, y la aprobación de un consejo asesor en planeamiento urbano que ha establecido este gobierno. Y ese consejo asesor tiene las facultades de interpretar el código. Ah. O sea que antes el viejo Consejo Deliberante, uh-huh, aprobaban las excepciones a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, sí. Sin que nadie supiera, aprobaban cualquier cosa. Ahora, no se hace más eso. El Consejo interpreta directamente y aprueba cualquier barbaridad. Eso está sucediendo en toda la ciudad, uh-huh, con la aprobación de estaciones de servicio, supermercado y cualquier otra cosa en cualquier lugar. Eso está sucediendo a partir de que este gobierno tomó las riendas de la cosa. Bien, entonces este Consejo Asesor de Planeamiento Urbano interpretó que se puede construir ahí cualquier cosa. Uh-huh. Incluso llegó al absurdo de, esto está por escrito lo que yo estoy diciendo, está totalmente documentado. Llegó a decir que en la vereda de la rural que da sobre Santa Fe, uh-huh, siendo la rural distrito urbanización parque, puede tomar los usos de la vereda de enfrente. ¿Y cómo es eso? La vereda de enfrente en Santa Fe es un distrito comercial. Claro. O sea, hay de todo tipo de comercio, uno puede estar a cualquier cosa, eminentemente comercial. Uh-huh. En el distrito urbanización parque no puede haber nada comercial. Entonces el absurdo de plantear que en un terreno se puede hacer lo que se está permitido en la vereda de enfrente es terrible. Osvaldo Garrica Echeverría, le agradecemos mucho la comunicación y lo comprometemos para seguir hablando del tema. Bueno, cómo no. Un abrazo grande. Gracias y gracias por el llamado. Hasta luego. Responda la tarifa, yo se lo pago mediante subsidio, porque los bienes de la infraestructura, las vías, las locomotoras, los vagones, las estaciones son del Estado Nacional. Uh-huh. Entonces usted me va a hacer una gestión privada de administración. Cuando advierten de que mejorando un poco los trenes aumenta considerablemente la cantidad de usuarios y la cantidad de servicios que ingresan, advierten que hay que modificar de alguna manera el cuadro de inversión, hay que, claro, mejorar los trenes. Entonces nosotros estamos de acuerdo que haya inversión. ¿Cómo vamos a estar en contra de la inversión en el país? Pero que no la pague la gente tampoco esa inversión, ¿no? No, es que lo va a tener que pagar la gente si yo quito el subsidio, porque, digamos, hoy estábamos sosteniendo la privatización de trenes con los impuestos que recaudamos de los salteños, los jujeños, de todo el mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Consecuencia, si yo hago desaparecer el subsidio, es obvio que haya un aumento tarifario si mejoro considerablemente el nivel del servicio. Uh-huh. Y esto me parece correcto, es decir, que el usuario pague más porque va a recibir un mejor servicio, una mejor calidad de servicio, no está mal. Uh-huh. El problema es que si yo le doy 25 años de contrato, tengo que prorratear el esfuerzo de los usuarios por los 25 años más que les garantizo un negocio espléndido, ¿verdad? El problema es que le aumentan por decisión de la empresa también, ¿no? La empresa es la que decide aumentar y el aumento en realidad se incorpora el contrato porque hace una suerte de fondo fiduciario. Es decir, cuando se presenta con este contrato la empresa ante el banco, le dice, yo ya tengo previsto por contrato un aumento del 80% de tarifas, y prevé un aumento del 30% de cantidad de usuarios, por tanto, deme plata a 25 años que yo voy a hacer inversiones que tengo que hacer y consigo mejor negociación. Uh-huh. Y se convierte en una suerte de fondo fiduciario porque yo estoy a futuro poniendo en garantía de financiamiento de la inversión el cuadro tarifario, ¿no? Claro, pero igualmente del lado de la gente, digamos, como que molesta bastante, ¿no?, que le aumenten los pasajes de trenes cada tanto tiempo, que le aumenten ninguna los duda, servicios. Ninguna duda, pero le quiero significar, si efectivamente se hicieran las inversiones, uh-huh, si efectivamente los objetivos que plantea el Estado y la empresa fueran ciertos y no atados con alambre y trucho, uh-huh, la gente diría, yo hago el sacrificio de pagar más, pero voy a tener trenes de primer nivel, ¿verdad? Qué bueno. ¿Queda algo por hacer ahora después del decreto? Sí, cuando la Alianza gane, revisar estos contratos para mirar precisamente este tipo de cosas que yo le marco. Uh-huh. Diputado Juan Pablo Velay, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu, que tenga usted muy buen día. No, el agradecido soy yo, un fuertísimo abrazo. Gracias. ¿Y qué tal, Vicentini? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cuál es el planteamiento y las acciones que llevarían adelante ustedes a raíz del tema de la renegociación de los trenes? Sí, nosotros, digamos, más allá de la cosa legislativa, que ya hicimos lo que yo llamo el habitual decreto, la habitual ley que deroga un decreto del Poder Ejecutivo, nosotros lo que vamos a plantear, porque acá hay una responsabilidad absoluta por parte del Estado, es una denuncia penal contra el Secretario de Transporte. Digo, me parece que esto va más allá de la renegociación de los contratos, que seguramente van a ser impugnados, como dijeron ustedes, por las asociaciones de consumidores, por los ombudsman. Pero acá hay una responsabilidad absoluta de este señor Canosa. Ustedes se van a citar más en el caso de Canosa. Pero absolutamente, digamos, cuando nosotros, acá para contarle a la audiencia, acá se hizo una audiencia pública, uh-huh, que se logró hacer, a pesar de que Canosa decía que no hacía falta, porque él no tiene por qué consultarle a nadie, en su momento, cuando la Unión de Usuarios y Consumidores se presenta ante la justicia y reclama, gana, obviamente. Claro. Entonces obligan a la Secretaría de Transporte a hacer la audiencia pública. Primero, eso, que fue obligado. Segundo, que cuando uno empezó a analizar, digamos, la presentación ante esa audiencia pública, no había ninguna acción por parte del Estado con respecto a estas renegociaciones. Una renegociación hecha entre las propias empresas, uh-huh, lo cual no me parece ni bien ni mal, es un problema de las empresas, pero el problema es que al que le pagamos el sueldo es a este señor. Claro. Y por otro lado, es una audiencia pública que habrá terminado, calculo que a las 2 de la mañana, uh-huh, del día 26. El decreto que autoriza la renegociación, digamos, que aprueba todas las renegociaciones, se firmó durante el mismo día 26. Claro. Nosotros el día 28, porque si bien se firmó el día 26, fue publicado el día 28. El día 28, un grupo de nuestros asesores con un escribano público se presentaron en la Secretaría de Transporte a pedir la transcripción de las versiones taquigráficas de la audiencia. Uh-huh. Y ahí quedó absolutamente claro, y está en el acta del escribano, que todavía no habían sido transcriptas. Claro. De manera que firmen, no, digamos que la audiencia esa nos hicieron pasar 50 grados de calor, nos hicieron ir hasta Moreno, enojarnos, nos provocaron al cohete, como se dice vulgarmente. No, porque en realidad el decreto ya estaba firmado. Sí, Jorge Mayorano nos decía que prácticamente Canosa defendía la postura de la empresa en la audiencia pública. Sí, no daba la palabra de frase que decía, yo no entendía por qué no estaban como oradores las empresas, pero ahora me queda claro después de escucharlo al secretario de Transporte. Claro, exactamente. Y me parece que es muy muy justo, porque acá hay una responsabilidad por parte del funcionario público que tiene que preservar el interés público y tiene que preservar lo que es la planificación a largo plazo de los ferrocarriles. Uh-huh. El Estado acá no hizo nada, absolutamente nada. Con lo cual, digo, si viene una empresa y dice yo quiero invertir 100 millones de dólares y eso lo tiene que pagar el usuario, obviamente la empresa va a decir que hay que invertir 100, 250, digamos. Yo no, eso no lo cuestiono todavía. Lo que sí digo es que primero tiene el Estado de decir, ¿conviene hacer esto, no conviene hacer aquello? ¿Cuál es el impacto que va a tener sobre la población? Uh-huh. Ahora, paralelamente a esto, se conoce que Roque Fernández ayer dijo que no va a cambiar nada de la renegociación ferroviaria. Claro, pero me parece que es una barbaridad, porque Roque Fernández tiene muchos problemas de no gastar plata y sin embargo se le está yendo las concesiones ferroviarias en una salida de dinero, en muchos casos usado en forma ineficiente, que la paga él, así que es bastante contradictoria la situación de Roque Fernández, que no le quiere dar plata a nadie, pero sin embargo acá habilita una salida, una nueva salida de dinero, porque no es que están así que solamente esto lo van a financiar los usuarios, digamos. Uh-huh. Acá se mantienen subsidios, claro. Digamos. Cosa que si yo hiciera una renegociación, diría, bueno, renegocio todo, pero resulta que renegocio de acá en más, pero los subsidios que sigo pagando, los sigo pagando. Uh-huh. Ahora, ¿usted cree que es posible volver atrás con este decreto de alguna manera? Yo creo que es posible corregir cosas. Uh-huh. Digamos, uno ve, digamos, estamos en la etapa de la reelección, que es la renegociación de todo. Claro, es la misma concepto, el final, ¿no?, de Menem. Es renegociar todo y dejar muchas cosas atadas a futuro. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, uno diría, no, acá hay una decisión de firmar cualquier cosa para que, digamos, porque con la sospecha de un acto de corrupción ahora y con la certeza de que esto le deja las manos atadas al que viene. Uh-huh. Pero de todas maneras, yo creo que hay cosas que son muy difíciles de defender ante la justicia, digamos. Me parece que hay toda una renegociación que realmente afecta al interés público. Y una de las cosas que hay que preservar es el interés público, digamos. Acá hay un cuadros tarifarios, por ejemplo, uh-huh, que dice 20 centavos. Ahora, ¿cómo impacta esto? 20 centavos, ojo, es en el primer, sería en la primera sección. Claro. Pero el impacto prácticamente se duplica en lo que es el segundo cordón. Digamos, Moreno, digamos, las zonas más alejadas, que son casualmente las zonas más pobres. Seguramente. Entonces, resulta, lo que yo decía en la audiencia pública, lo que estamos haciendo es hacerle pagar hoy a los pobres por el aire acondicionado de un tren al que no se van a poder subir. Uh-huh. Es siniestro. Porque en realidad van a empezar a financiar con los primeros aumentos una calidad de servicio que después no la van a poder tomar, porque está, digamos, el impacto sobre una persona que va a gastar 2-3 pesos para viajar, para ir a conseguir trabajo, ¿cómo esto no puede ser considerado por el Estado? Concretamente, ¿cuáles son las acciones que van a iniciar sobre bueno, el Secretario de Transporte? Las asociaciones con los ombudsman estaban preparando una acción judicial por la nulidad del decreto, no solo por uh-huh. la audiencia, sino por otras cuestiones que hacen al decreto. Nosotros vamos a plantear, lo dijimos en la audiencia, una denuncia penal contra el secretario de Transporte. Uh-huh. Y además las acciones legislativas en el Congreso, estuvimos en la sesión pasada, planteamos una preferencia para que se trate en las próximas sesiones la discusión, digamos, de la nulidad de este decreto. Surge, digamos, sin tener absolutamente en cuenta lo que se había dicho en la audiencia pública, ¿no? Uh-huh. La denuncia contra Canosa sería por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por incumplimiento de deberes de funcionario público, me parece que es obvio, no solamente a partir de la firma del decreto, sino toda la gestión de él alrededor del tema de los contratos. Uh-huh. Él tiene que explicar por qué la Secretaría de Transporte no cumplió con su obligación de preservación del interés público. Digamos, se habilitan inversiones que no quedan claras por qué. Uno podría decir porque en realidad está de alguna manera interesado en que las cosas se hagan de una manera o no de otra. Uh-huh. Digo, porque todo esto lo paga la gente. Sí, ¿sí? Seguro. Cuando uno dice, bueno, miren, vamos a remodelar coches, ¿no? Y esos coches remodelados, todos nuevos, lindos, van a durar 10 años, ¿sí? Ahora, de pronto empieza a ver que al cuarto o quinto año se empiezan a comprar nuevos coches. Entonces yo digo, ¿para qué gasto en remodelar coches que duran 10 años y empiezo a comprar coches a los 4 años? Acá hay un negocio para comprar coches. Claro. Obviamente. Porque encima no se beneficia a los proveedores argentinos. ¿Cómo? Encima no se beneficia a los proveedores argentinos, sino a los extranjeros a la hora de comprar. Claro, no se beneficia. Digo, por ejemplo, remodelar coches que se hace acá en la Argentina, uh-huh, sale bastante más barato que comprar coches nuevos. Claro. Digo, me parece que hay cosas que uno las tiene que poner y analizarlo. Uh-huh. Es decir, ¿qué hay detrás de todo esto? Diputado Marcelo Vicentini, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. No, gracias a usted. Que tenga buen día. A ellos le complica el tema de conseguir financiamiento. Bueno, hubo escándalos, ¿eh? Algo, ¿te acordás que le preguntamos a Bejanovic si iba a ser una audiencia parecida a la que se dio en Moreno con los contratos ferroviarios? Bueno, no sé si fue exactamente igual, pero parece que tiene algún vicio de haber sido parecida, ¿no? La multa son 90 millones de pesos, lo que le había fijado el ENRE, y la empresa dice que, como decías vos recién, no tiene sustento ni jurídico ni legal. Y bueno, se va a extender la audiencia hoy también. Uh-huh. Y bueno, se le pide también, entre otras cosas, al gobierno nacional, legisladores y, bueno, gente de asociaciones de consumidores que, por un lado, que la empresa pague, después proteste, y hasta también se pide que cambie la concesión de manos, o sea, que la empresa de Sur deje su concesión sobre los servicios eléctricos que está realizando. Estamos en comunicación con Jorge Mayorano, ombudsman nacional, que ayer estuvo en esta audiencia de tratamiento del tema del corte energético. ¿Qué tal, Mayorano? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto conversar con usted. Gracias, igualmente. Una consulta, ¿usted ayer hizo en la audiencia un pedido para que se renegocie el contrato? Exactamente, sí. Ayer yo dirigí al Congreso de la Nación un informe especial a la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo de la Nación pidiendo concretamente la renegociación del contrato, porque muchos de los problemas que se están presentando en cuanto a si corresponde o no la indemnización, etcétera, son precisamente originados en imprevisiones del contrato original. Si partimos de la base de que se ha producido un hecho realmente que ha generado toda esta polvareda y estos cuestionamientos, y por otro lado que restan 87 años y medio de concesión, o sea, de contrato, creo que es el mejor momento, una buena oportunidad para que el contrato sea revisado y renegociado. ¿Esto es lo que usted llama darle mayor seguridad jurídica al usuario? Sí, para darle, por supuesto, mayor seguridad jurídica al usuario, e incluso hasta si la empresa lo ve con una visión de futuro, también va a ser para mayor seguridad jurídica para la empresa. Pero aquí, fundamentalmente, el que necesita la mayor protección es el usuario, que es el más desfavorecido. Está claro que, como usted dijo recién, digamos, esto es absolutamente así, el usuario es el mayor desfavorecido. Ahora, en este caso concreto de esta multa, en este caso puntual, independientemente de todas las fallas que pueda tener el contrato, sí, ¿hay posibilidad de interpretación? Lo que dice la empresa que no es correcto, por ejemplo, por un lado, lo que dice el ENRE, que es lo que corresponde. Hay alguna posibilidad, ajá, de interpretación, o sea, no es el tema absolutamente claro y definido. En realidad, la resolución 292, la que estableció las multas, no es precisamente una sanción. La sanción ya la había establecido por otra resolución anterior. Ajá. Lo que ha hecho el ENRE a través de la 292 es, de alguna manera, tasar de manera unilateral un monto que debía pagar EDESUR a los perjudicados. Uh-huh. Pero no es específicamente una sanción, sino es más bien una forma de reparar el prejuicio. Uh-huh. Mayorano, ¿qué tal? Walter Isaías lo saluda. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Este deseo de alguna gente que estuvo en la audiencia de que la empresa cambie de manos, ¿es así? ¿Es un deseo o existe alguna posibilidad de que esto ocurra? Bueno, acá hay dos cosas distintas. Una, la caducidad de la concesión, que en este contrato se hace efectiva a través de la ejecución de la garantía. Y la otra, el cambio que se puede operar sin la ejecución. Uh-huh. Me explico. Si el Ejecutivo hace lugar al pedido que efectuó hace ya más de un mes el ENRE, que informó al Poder Ejecutivo que estaban dadas las condiciones para declarar la caducidad, o sea, ejecutar la garantía, obviamente esto implicaría el apartamiento del actual concesionario y la asunción del servicio por otra empresa. Uh-huh. Una cuestión distinta es que sin que llegue a efectuarse o a concretarse esa ejecución de la garantía, puede haber, digamos, cambio de manos a nivel societario, uh-huh, que es aparentemente lo que se está produciendo ahora, lo que se ha decidido ayer, donde una empresa española ha aumentado su participación en Enersis, que es una de las dueñas de EDESUR, y ahora se plantearía el problema en la medida que esa empresa española, Endesa, también tiene participación en Edenor. Claro. Entonces habría una posición, ya diría, prácticamente monopólica. Uh-huh. Sería una misma empresa propietaria de las dos distribuidoras, de Edenor y Edesur. Este es un tema aparte, es un tema muy delicado que obviamente la autoridad correspondiente, que es el ENRE, va a tener que seguir con mucha atención. ¿La audiencia sigue hoy entonces? La audiencia sigue hoy en el curso de la mañana, en el curso de la tarde, después hay 48 horas para efectuar los alegatos por escrito. Y bueno, esperemos, como yo dije ayer, que esto no sea o no haya sido o sea un ejercicio de terapia de grupo. Uh-huh. O sea, que realmente de alguna manera la autoridad y la empresa, sobre todo, tomen debida conciencia, sobre todo la empresa, de que lo primero que tiene que hacer es cumplir irrestrictamente, sin ningún tipo de recurso, la resolución 292 que establece montos indemnizatorios muy superiores a los que está pagando Edesur. Uh-huh. Mayorano, le cambio un poquito el tema. ¿Cómo no? Usted sabe que existe un plan del Confer para implementar un plan de regulación de las FMs comunitarias, ¿no? Que de alguna manera pasa por encima muchos derechos constitucionales. Por supuesto. Como la libertad de expresión, la posibilidad de que las radios que no tienen fines de lucro no existan más. Exacto. ¿Se puede prever alguna medida desde la Defensoría del Pueblo para que este plan no se lleve adelante o sí, se revise? Ya estamos interviniendo nosotros y creo que en el día de hoy seguramente saldrá una recomendación al Confer y a la Secretaría de Comunicaciones para que adopten las medidas para garantizar los derechos de los permisionarios, por ejemplo, los que tienen los PPP, que son los permisos precarios provisorios, claro, que son aquellos que durante muchos años han, digamos, utilizado, han usufructuado un permiso que le ha dado la propia autoridad estatal. El mismo Confer, ¿no? Exactamente, el mismo Confer, y ahora prácticamente se verían postergados. Uh-huh. Yo comencé a tomar intervención en este tema como consecuencia de un pedido formal que efectuó el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Busti, que lo hizo, digamos, en representación de todas las FM que están operando en esa provincia y que obviamente están sujetas a este régimen que genera incertidumbre. Claro. A partir de ahí llegaron a la Defensoría del Pueblo Nación más pedidos de distintos lugares del país, entre ellos de Río Cuarto, por ejemplo. Y bueno, hoy seguramente ustedes van a conocer una recomendación muy dura, en el sentido de que se hace bajo la reserva de iniciar acciones judiciales y también deslindando la responsabilidad a los funcionarios que sigan adelante con este proceso en la medida que ese proceso desconoce las garantías constitucionales. Jorge Mayorano, Ombudsman Nacional, agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Gracias a ustedes. Hasta que luego. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Había venido desde allí, desde Buenos Aires, por lo menos. Establece un mecanismo de suspensión por el cual los trabajadores a los que le falten 5 años para cumplir los requisitos de jubilación podrán retirarse anticipadamente de la empresa en que trabajan. Las condiciones para jubilarse son de 30 años de aporte y 60 años de edad en el caso de las mujeres y 65 años en los hombres. Esa suspensión podría extenderse hasta que esos trabajadores accedan a la jubilación. Y las empresas que pueden acogerse a este sistema son las que por razones de fuerza mayor o causas económicas tengan previsto despedir una parte de su personal a través del mecanismo conocido como procedimiento preventivo de crisis. Para hablar de estos temas así complejos que hay en cuanto a las jubilaciones, estamos en comunicación telefónica con el doctor Héctor Recalde. ¿Qué tal, Recalde? Muy buenos días, ¿cómo le va usted? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, usted bien. Lo explicó bastante claro, ¿no? El proyecto este de jubilación anticipada, prejubilación. Uh-huh. Pero digamos, para hacerlo todavía más sencilla la explicación, sí, que hablar del procedimiento preventivo de crisis y las causas económicas, fuerza mayor o tecnológicas, que también. Tecnológicas también. Claro. Que está la puerta abierta para las empresas grandes, ¿no? Uh-huh. Las otras dos no se van a aplicar, porque las pequeñas empresas no van a poder utilizar este procedimiento, pues no pueden financiarlo. Claro, porque no tienen acceso, ¿no? Claro, esto está dirigido a mi criterio a las grandes empresas, con un considerable beneficio tanto en lo que se llama la composición de su propio personal, como en el ahorro de costos. Porque fíjese que la idea es lo que estamos viendo, ¿no? Es sustituir personas con antigüedad, con derechos laborales, con derechos sindicales, por otras que no tienen ninguno de estos derechos, como son los pasantes, por ejemplo. Ah, por ahí viene. Por ahí viene la cosa. Entonces, fíjese que un trabajador de Telefónica de 60 años de edad tiene mucha antigüedad. Tiene 25, 30, 35 años de antigüedad. Y lo ampara toda una ley, ¿no? Y lo ampara toda la ley de contrato de trabajo. Es una persona que normalmente está afiliada a su sindicato. El sindicato de Buenos Aires, frente a los 200 despidos que dispuso de Telefónica, tuvo acciones de lucha, y hizo un scratch en la puerta de algún directivo de la empresa. O sea, sustituir a estas personas, o sea, son molestos. Claro, porque y aparte tienen más costo laboral, o sea, todas contra para la empresa, ¿no? Vienen de otra Argentina, ¿no? Claro, de la Argentina solidaria, esa Argentina, ¿no? Que nosotros los nostálgicos aspiramos a tener nuevamente. Pero, digamos, la primera observación es cuando se habla de jubilación anticipada, sí. Se habla en serio, se está pensando en mejorar la situación de ocupación del país. Esto lo hizo Francia, por ejemplo, con una jubilación, una ley que sancionó una jubilación anticipada a los 55 años. Lo que pasa es que un jubilado en Francia vive con la jubilación. Claro. Entonces ahí sí, el jubilado se va, no trabaja más, y ese lugar de trabajo se ocupa por alguien que no tiene empleo. Entonces tiene sentido como política de empleo. Acá nada que ver con esto porque el prejubilado vuelve a trabajar. Claro. Además, lo perverso de todo esto es que vuelve a trabajar y puede trabajar en cualquier cosa, menos en la que sabe hacer. Porque no puede trabajar en empresas de la competencia, de la actividad. Ah, no puede. No, esto es una de las condiciones que había establecido en un convenio la empresa. ¿Qué quiere decir? Que un tornero puede trabajar de cualquier cosa menos de tornero. Lo que es perverso con la persona, y además no tiene sentido si uno piensa en función del país. Claro. Porque es desperdiciar la formación profesional, la capacitación y todas estas cosas que los funcionarios se llenan la boca hablando de la formación profesional, la capacitación, pero cuando llega el momento de las realidades, cuando hay que concretar, se desprecia todo esto. En aras de otros valores que no son los que uno levanta. La otra observación es que esto sustituye la indemnización por despido. Y la indemnización por despido está garantizada por la Constitución Nacional. Cuando el 14 bis habla de la protección, que es decir, la obligación de las leyes de proteger al trabajador contra el despido arbitrario. Y después, reglamentando esta disposición constitucional, la ley de contrato de trabajo, que establece una indemnización por despido. Claro. Esto no puede ser sustituido por un decreto que es una norma inferior. Es inferior a la Constitución e inferior a la ley. En consecuencia, no puede alterarla, modificarla, nivelarla. Bueno, o sea que todos son caminos realmente dignos de criticar. Por eso, cuando ahora el nuevo nombre que se le ha dado, usted lo dijo, jubilación en espera. Yo digo que es jubilación en espera de la justicia, de la justicia que no llega nunca. Porque sabemos lo que significa una jubilación hoy día. Hay 750.000 personas que están cobrando 150 pesos de jubilación. ¿Cuánto? 150 pesos. 150. La jubilación mínima está en 200 pesos. Claro. ¿Y usted daba los datos de la gente que ni siquiera se puede jubilar? Ah, no. Entonces parece que lo que tendría que hacer el gobierno, en vez de premiar a estas empresas que vienen ganando, enriqueciéndose con este modelo, pues Telefónica ganó 580 millones de dólares en el ejercicio anterior. No puede aguantar un poco si quiere modificar su plantel de personal. No puede esperar que pase esta crisis, claro. Porque estamos viviendo en plena crisis. Y el gobierno, en vez de promocionar que pueda sustituir al personal, lo que tendría que hacer es decirle, limitarle. Para eso tiene facultades ese gobierno. Usted recién hablaba de la jubilación mínima, y también hay una idea de eliminar el derecho, ¿no?, a esta prestación básica y viene, universal viene de 200 pesos. Teresa Terminación, yo le digo Teresa Terminator, con el Fondo Monetario Internacional, y quiere bajar todo. Quiere bajar los salarios, quiere bajar las indemnizaciones, quiere bajar... Lo único que quiere subir es la edad jubilatoria de las mujeres. Y en eso se pusieron de acuerdo el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. En subirle, fíjese qué igualdad, ¿no? Subir de 60 a 65 años la edad para que las mujeres se puedan jubilar. En realidad, en vez de acercarnos a la justicia social, cada vez nos alejamos más con estas medidas, ¿no? Realmente. Y por último, lo que el gobierno tendría que hacer es controlar con la policía de trabajo, que tiene muy poca gente, muy pocos recursos, tendría que comprobar si Telefónica no hace fraude laboral. Y yo le puedo asegurar que sí, que lo hace. ¿Por qué? Porque contratar pasantes, usted sabe que el pasante es, y esto para la audiencia también, para ponerlo a nivel de superficie, este conocimiento, se supone que es un estudiante terciario universitario que va a una empresa a hacer experiencia de lo que hace a su disciplina, es decir, a practicar aquella profesión que va a ejercer. Claro. Telefónica, por eso el gobierno, la sociedad premia a la empresa que toma un pasante porque no le obliga a pagar cargas sociales, en fin, le elimina una serie de costos. Telefónica utiliza estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales, egresados o estudiantes, digamos, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que es una ciencia muy compleja, para que trabajen en el servicio de 110. Claro. Esto hay que saber leer la guía para hacer este trabajo. Y alguna cosita más. O sea, un estudiante sin secundario completo lo podría hacer. ¿Qué practica, qué experiencia hace un estudiante de Ciencias de la Comunicación atendiendo el teléfono de 110? Entonces, esto es un fraude laboral. Esto es lo que tendría que controlar el gobierno. Y no sacar medidas que en definitiva están condenando a la gente. Fíjese que al principio se decía, lo decía el ministro de Trabajo, yo tengo, junté toda la información que salieron en los medios desde el primer día que anunciaron este proyecto, que fue el martes de la semana pasada. Herman González decía que se le iba a pagar el 60 o el 70% del sueldo al trabajador prejubilado y que la empresa iba a aportar por el 100% del sueldo. Bueno, ya el último proyecto viene con, ya no es el 60 o el 70, le van a, la obligación es pagar 4%.